Pilar García de la Granja. Mediodía COPE. COPE Provincia de Cádiz. Estar informado. Nuestra provincia vive hoy uno de los episodios más duros del temporal asociado a la borrasca Leonardo. La EMET mantiene activos los avisos rojo en Grazalema y El Estrecho, donde las lluvias están siendo especialmente intensas con registros que superan ya los 290 litros en pocas horas. La UME se ha desplazado a Grazalema ante calles y casas anegadas por las fuertes lluvias. La situación reinante en la provincia ha obligado a suspender las clases como medida de precaución por el riesgo de inundaciones y deslizamiento de tierras. Las autoridades confirman desalojos preventivos en zonas inundables del entorno del Guadalete por el impacto del temporal. Además, el litoral gaditano está siendo azotado por el viento y la mala mar, con oleaje muy adverso y riesgo de incidencias en la costa. Aunque la capital gaditana resiste al temporal, donde desde el ayuntamiento nos aseguran solo se han producido cortes de luz puntuales. Nos vamos a la zona en la que la situación es más complicada, en las proximidades del río Guadalete, que se encuentra en nivel rojo. Diego Yesa, buenas tardes. Hola Fernando, buenas tardes. Sigue la situación de tensión en el término municipal de Jerez, sobre todo en la zona del río Guadalete, que hace tan solo una hora marcaba de nuevo el nivel rojo. 6,17 centímetros, se queda tan solo a 9 de su máximo histórico, de su máximo en todos los tiempos. Por lo tanto, los desalojados van a permanecer desalojados, y no de extrañar que con todo el agua que estaba cayendo, el nivel del río siga subiendo. Por cierto, que también tenemos noticia de última hora, llega desde la Sierra de Cádiz, desde Grazalema, donde las intensas lluvias ya han provocado el desalojo de 30 personas. Gracias, Diego. El que sufrimos es un episodio que mantiene a nuestra provincia en vilo por esas precipitaciones que, según los modelos, seguirán siendo muy abundantes en las próximas horas. De cómo ha transcurrido la mañana en el campo de Gibraltar, te hablamos enseguida. Es miércoles 4 de febrero de 2026, un día muy, muy complicado en lo climatológico. Soy Fernando Crespo, escuchas Mediodía COPE en la provincia de Cádiz. COPE Provincia de Cádiz. Estar informado. Poco te podemos contar más del tiempo, por lo menos sí podemos destacar que la alerta naranja pasará a amarilla en el litoral gaditano a partir de las 4 de la tarde. En el resto se mantiene igual, roja en Grazalema y El Estrecho, de momento naranja por el viento, agua y oleaje en la costa gaditana. 2 de la tarde, 23 minutos. Innumerables carreteras cortadas que dificultan la circulación. Infórmate en la página web de la DGT. Nos vamos ya a conocer la última hora desde el campo de Gibraltar. Rubén García, buenas tardes. Buenas tardes. Ahora sí, los ríos ya están tomando todo tipo de calle. Está tomando el asfalto. San Martín del Tesorillo ya está completamente incomunicado. También Secadero y Jimena de la Frontera, que lleva desde esta mañana. Lo que preocupa ahora es cómo sigue tomando altura el resto de municipios que no esperaban tener que haber cortado carreteras en estas últimas horas. Ya hay muchísimas cortadas, de hecho, y las incidencias no paran, sobre todo de caída de árboles. Aunque no es el viento lo que más preocupa ahora, sino la subida de la marea, y es que no para de llover, aunque no sea de forma torrencial. Acabamos de ver ahora mismo, Fernando, uno de los vehículos de la UME, de la Unidad Militar de Emergencia, pasando justo por delante nuestra, además con las luces encendidas. Parece que va ahora a algún tipo de operativo. Lo que les decíamos es que preocupa, y mucho, la crecida de los ríos, porque va a seguir subiendo la marea, y eso podría provocar que se agrave todavía más algunas de las cosas que venimos contándote desde primera hora de esta mañana. Los vecinos desalojados evidentemente no pueden volver a sus viviendas, y de hecho se prevé que continúen los desalojos aquí en el campo de Gibraltar. Gracias, Rubén, y mucha, mucha precaución. COPE Provincia de Cádiz. Estar informado. La presencia de tanta agua como te estamos contando es peligrosa en este momento, pero nos queda un rayo de esperanza. Y es que en Cádiz las intensas lluvias de estas semanas no son un fenómeno excepcional. Lo asegura José Antonio Aparicio, presidente del Instituto Español para la Reducción de los Desastres, que recuerda que este temporal forma parte de un ciclo que se repite cada 13 o 14 años. Ya ocurrió, asegura, en los periodos 1995 a 1995. 1997 y 2008 a 2010, cuando los pantanos pasaron de estar casi vacíos a tener que desembalsar agua. Aunque se pueda pensar que estamos viviendo en estos meses una situación meteorológica excepcional en cuanto al régimen de lluvias, lo cierto es que en Andalucía, y no solo en algunas provincias como Cádiz, ya se han producido en el pasado reciente episodios similares o incluso peores, con peores consecuencias que las que estamos viviendo. Aparicio advierte de que aún queda la primavera y los temporales de febrero y marzo, y aunque este año es muy húmedo, alerta, cuando termine este ciclo, la sequía volverá. Todo lo que nos ha contado José Antonio Aparicio, quien es presidente del Instituto Español para la Reducción de los Desastres, lo tienes en nuestra web cope.es/Cádiz. Cope Cádiz. Las rebajas de gama ya están aquí. Del 7 de enero al 7 de marzo, convierte tu baño en el lugar que siempre soñaste, con descuentos únicos en muebles, grifos, lavabos, platos de ducha o cerámica. Porque tus proyectos merecen el mejor comienzo. Las rebajas te esperan aquí, en tu tienda Gamma. Visítanos en Grup Gamma Hermanos García, Parque Comercial Tres Caminos. En Puerto Sherry te espera un espacio privilegiado en la Bahía de Cádiz, con vistas que enamoran y bodas con encanto propio. Oferta limitada con menús desde 60 euros, sujeta a disponibilidad. Ven a conocernos, reserva tu visita y déjate sorprender. Más información en hotelpuertosherry.com/bodas. Puerto Sherry, donde cada boda es diferente. En el Colegio de Administradores de Fincas de Cádiz y Ceuta disponemos de un sistema de acreditación profesional de excelencia de los colegiados. Busca la estrella, busca la excelencia. Administradores de Fincas Colegiados. La tranquilidad tiene marca. Las furgonetas eléctricas Maxus ponen el listón muy alto. Tan alto como tú necesites. Potentes, ágiles y eficientes, te ofrecen gran autonomía y total fiabilidad. ¿Por qué? Porque son Maxus. Vehículos a la altura de sus clientes. Maxus 100% eléctricas. Ahora también en diésel. Véalo en Galvariza Motor. Concesionario oficial Maxus. Avenida Tío Pepe 21, Jerez. Vive el Carnaval de Bornos, de interés turístico de Andalucía. El domingo 8 de febrero, la Gran Morcilla Popular. Y del 12 al 22, disfruta del carnaval más auténtico con el mejor ambiente. Pasacalles improvisados donde el bombo, la caja y el ingenio son protagonistas. Y no te pierdas su gran domingo de piñata el 22 de febrero. Una cabalgata única en la provincia. Disfruta el Carnaval de Bornos, Ayuntamiento de Bornos. En Minauto estamos de carnaval. Y lo celebramos por todo lo alto. Venga a nuestras exposiciones Opel y Citroën y déjate sorprender por precios especiales, condiciones únicas y ofertas al ritmo del 3x4 que son para bailar de alegría. Este carnaval, súbete a la diversión y vive la fiesta sobre ruedas. Inauto, concesionario oficial Opel y Citroën en Cádiz. ¡Te esperamos! Si tus paredes pudieran hablar, te dirían... ¡Socorro! No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 960 70 80 o en murprotec.es. Murprotec. Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú? COPE Provincia de Cádiz. Estar informado. Un minuto antes de terminar, para contarte también que hasta 35 personas sin hogar han pernoctado esta noche en el centro que ha sido facilitado por el Ayuntamiento de Cádiz. Los ríos Hoz, Garganta, Guadiaro, Guadalete y Álamo se encuentran con el cauce en nivel rojo. Desalojo preventivo de una familia en la zona de Los Batanes en Ubrique por la crecida del río. Y te recuerdo, la UME se encuentra en Grazalema ante anegación de calles y casas por las fuertes lluvias. Nos cuentan cómo por los enchufes ha terminado saliendo el agua y han tenido que picar incluso paredes. Mucha precaución si has de salir a carretera, ponte a resguardo. Buena tarde, saludos de Fernando Crespo.